para ustedes, Diálogo Pastoral, con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidos mis amigos, bienvenidos mis hermanos a Diálogo Pastoral. Bienvenidos sean ustedes una vez más, aquí estamos en vivo, en directo, para llevarle a ustedes una edición más de este que es el programa que todos quieren escuchar en América y el mundo. Proclamando la verdad, voz del Evangelio, voz de la verdad para todo el mundo, para toda América. Dios les bendiga. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá. El programa que anhelan los que se salvan y odian y detestan los que se pierden. Se lamentarán. Diálogo Pastoral, echando luz y trayendo aclaraciones a términos, temas y conceptos en la vida de ustedes. Dios les bendiga. El que esté dormido se quedará. Somos una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston para todo el planeta. Estamos con ustedes también en emisoras locales en diversos pueblos, naciones y países, en Argentina, en Chile, en el Perú, estamos en Uruguay, estamos transmitiendo también en Centroamérica, Honduras, El Salvador localmente, estamos también transmitiendo en México y por supuesto en Estados Unidos de América, Miami, Florida, a todo el mundo desde California por KBOH. Y en Houston a través de Radio Luz y la cadena Aleluya. Dios les bendiga a ustedes. Los que les pidieron serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Queremos recordarles que comenzamos este fin de semana con nuestros servicios esta noche. A las 7:30 de la noche tenemos el primer servicio del fin de semana. Muy interesante todo lo que se está dando. Estudios profundísimos de la palabra. Todas aquellas personas que son y están hambrientas de conocer la verdad, usted puede venir y participar de nuestro servicio esta noche a las 7:30 de la noche. El día sábado a las 7:30 de la noche. El domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde respectivamente. Es el horario nuestro del fin de semana. Usted puede participar con nosotros. Usted puede llamarnos durante toda la tarde también, si no conoce la dirección. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. En el 9426, ahí está nuestra iglesia, usted puede venir, es un lugar extremadamente amplio que puede acomodar a todo el que venga. Así que usted llámenos, el teléfono es el 713-991-5760. Se le va a dar el horario y cómo usted puede llegar a nuestros predios aquí. Vamos nosotros a continuar. Cuando estábamos hablando, la última vez que hablábamos en vivo, en el día de ayer y el día de antes de ayer, ustedes escucharon mensajes de los mensajes predicados en grabaciones, pero hoy estamos trayéndole el programa en vivo y queremos solamente con ustedes continuar nosotros mirando todos estos aspectos de la palabra de Dios. Yo comenzaba haciendo una pregunta que muchas personas se hacen y nos han hecho, o contestando dicha pregunta más bien. Y la pregunta que la gente se hace es, me dicen, hermano, ¿por qué razón? ¿Cómo podemos nosotros saber dónde estamos parados? ¿Dónde podemos nosotros saber cuál es la iglesia verdadera? Entre tantas denominaciones, entre tantas iglesias, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta o saber dónde estamos parados? Si estamos parados en la verdad, yo comenzaba contestando diciendo que una iglesia verdadera, sea de cualquier denominación que sea, decía que hay denominaciones que tienen iglesias que son verdaderas y la misma denominación tienen iglesias que son falsas, congregaciones locales. Hay iglesias independientes que son verdaderas, hay iglesias independientes que son falsas. Y todo esto gravita alrededor de cuál es la importancia que en dicha congregación se le dé a la Biblia, a la palabra de Dios. Si a la Biblia, la palabra de Dios, no se le da importancia y la gente solamente se la pasa trayendo el ángel de la iglesia, el que tiene que predicar, hablar la palabra, se la pasa trayendo pensamientos e ideas suyas, pero que no están basados realmente en el texto bíblico, pues obviamente es una iglesia que por muy avivada que sea, muy grande que sea, o muy famosa que sea, si la base no está en la Biblia, obviamente es suficiente para nosotros catalogar dicha congregación como una congregación falsa. Una congregación puede ser pequeña numéricamente y si su ministro está enfocado todo el tiempo en la palabra de Dios, es fiel a la palabra de Dios, pues sencillamente esta persona se está infiltrando por aquí en Radio Aleluya un teléfono. Vamos a ver si pueden allá en Radio Aleluya solucionarme este problemita, por favor. Vamos a ver allá en Radio Aleluya, por favor. Dígame por favor que me hablen allá a la radio, porque hay un problema con una línea que está sonando allá. Yo creo que ya lo resolvieron el problema. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿dónde andaba? Decíamos que una congregación puede ser pequeña en cuanto a número, numéricamente pequeña, y si hay fidelidad con respecto a la palabra, puede convertirse en una congregación verdadera. ¿Y por qué es importante la palabra? Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a Cristo, que es la segunda cosa que yo quiero decir en el día de hoy. Y hermanos, esto es extremadamente importante. Hay mucha gente que dice, bueno, nosotros tenemos la Biblia, dicen muchos, tenemos la palabra de Dios, pero y aseguran incluso que todo lo que se hace está basamentado en la Biblia. Pero cuando usted que conoce la palabra de Dios, que conoce la Biblia, escucha, usted se da cuenta que la realidad es otra, de que en verdad no es así. ¿Por qué? Porque si yo estoy basamentado en la palabra, si mi doctrina es bíblica, entonces Cristo Jesús, la persona de Cristo y mi actitud, la actitud nuestra con respecto a la persona de Cristo será fundamental. Un verdadero maestro cristiano, un verdadero maestro de la palabra, le voy a decir que todo verdadero pastor también es maestro, según Efesios capítulo 4, pastores y maestros, o pastores maestros. Un verdadero maestro de la palabra, un verdadero pastor de la palabra, que pastorea una congregación, alguien que realmente haya sido llamado un evangelista, que en verdad haya sido llamado a predicar el evangelio, aceptará gustosamente hablar de Jesucristo en toda la oportunidad que tenga y de presentar a Jesucristo y presentar su doctrina y presentará a Jesucristo realmente como Él es, como Dios 100%, como hombre 100%. Jesucristo es el hombre Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y le presentará realmente como Jesucristo es, como el Señor y como el Salvador. Y nunca hablará de Jesucristo en una manera tangencial, en una manera circunstancial, sino que Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo verdadero será realmente el centro mismo de su predicación. Esto es importante para nosotros catalogar qué congregación está haciendo la obra del Señor y qué congregación no la está haciendo. Mire, hermanos míos, allá en el libro de Primero de Juan, en el capítulo 2, versículo 22, la Biblia dice, preguntando el apóstol Juan, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el que habla mentira? El que niega que Jesús es el Cristo. No lo aprenderá usted. Bueno, pero hay gente que asegura 100% que ellos predican a Cristo. Bueno, pero el apunto no es el que cualquier persona, yo o cualquiera, asegure que predica a Cristo. El punto realmente radica en el hecho de que usted y yo no meramente digamos que prediquemos a Cristo, sino que cuando nosotros analicemos o se nos analice nuestro mensaje, realmente lo que nosotros digamos enfoque a la persona de Jesucristo a la gente, y no meramente lo enfoque, sino que también lo nutra de la persona de Jesucristo. Yo puedo hablar, cualquier persona puede hablar que predica a Jesucristo, pero si nosotros escondemos el mensaje de Cristo, porque en el día de hoy muchas cosas se hablan y se dicen que son evangelio, y cuando usted se pone a analizarlas, realmente no son evangelio, no es el evangelio. Entonces, aquí donde viene este aspecto, donde viene esta nota, donde viene este punto, no basta con usted, yo o cualquier persona hablar y decir de que tal o más cual cosa es el evangelio, o que tal o más cual cosa doctrina es Jesucristo, sino ver el contenido y ver el fruto de lo que estamos diciendo. E inmediatamente miramos el contenido y el fruto de lo que estamos diciendo y lo analizamos con Jesucristo. Vemos que entonces el resultado será que la persona encuentra en Jesucristo, sino el que tal haga está sencillamente escondiendo a Jesucristo. Amén. Note usted que la palabra del Señor, hablando Pedro, por allá en el libro de segundo de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1, aquí nos habla y dice que en los postreros días vendrían malignos que introducirían encubiertamente herejías, oiga bien, y llegarían a negar incluso a la persona de Cristo, quien le redimió. Y yo quiero que usted note la forma profética en la cual el apóstol Pedro aquí nos habla. Vendrían personas que en una forma encubierta, no en una forma abierta, no en una forma que se pudiese diagnosticar de primera instancia para que la persona pueda rechazarla, sino en una forma encubierta, como cuando usted pone en una carnada, en una, qué sé yo, en una trampa, usted pone un pedazo de queso para que el ratón venga y caiga en la trampa. El ratón nada más está mirando el queso, está hueliendo el queso, pero encubiertamente, camuflajeado, está la trampa. Asimismo, dice la palabra de Dios que en estos últimos días vendrían malignos, engañadores, que se levantarían y en una forma encubierta entrarían herejías. La palabra herejía del idioma original del griego nos habla específicamente de enseñanzas y de doctrinas que se apartan de la sana directriz que el Señor nos ha dado. Y en este aspecto dice que esta herejía, esta mala semilla sembrada allí, sencillamente daría fruto, y el fruto sería que desviaría a muchos de la fe. Entonces, esto es importante. Hay gente que habla y piensa, ah, no, tal doctrina, tal palabra, tal enseñanza, no, eso no es nada. Es la doctrina del nada es nada para muchas personas. Lamentablemente, lo que usted piense que para usted nada es, probablemente esto le pueda costar a usted la vida eterna. Entonces, este es importante. Todo esto gravita en dos aspectos, y son dos cosas muy viejas, que desde el tiempo de los apóstoles venía, y yo le he hablado en otros programas, sobre lo que es el gnosticismo y agnosticismo, que son movimientos que se levantaron en el tiempo de Juan el apóstol, en el tiempo de Pablo. Y yo le he dicho varias veces que el gnosticismo quizá en el día de hoy no está tan popular como directriz, como filosofía directa para dirigir a la gente, pero en el tiempo de los apóstoles, por la influencia de la filosofía griega, era la piedrita en el zapato de los apóstoles. Y el gnosticismo sencillamente negaba la humanidad de Cristo. Por eso usted nota que Juan nos habla, dice que el que niega que Jesucristo haya venido en carne es el anticristo. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, y aquel verbo, aquel logos, aquel verbo que estaba con Dios, se hizo carne. Y enfoca en una forma directa la encarnación de Jesucristo para asegurar que ese Dios eterno se hizo hombre. En el gnosticismo se negaba la humanidad intrínseca del verbo encarnado. Incluso habían varias modificaciones doctrinales del gnosticismo que se hicieron dar. Ahora bien, en el día de hoy, aunque no en una forma tan fuerte y abierta, nosotros miramos la misma tendencia. Por ejemplo, usted puede mirar doctrinas donde prácticamente se idealiza y se espiritualiza a Jesucristo a un punto donde prácticamente a la gente se le esconde la verdad de que ese Dios eterno, de que el Hijo de Dios, el eterno Jesucristo, en verdad se hizo hombre muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre. En otras palabras, se idealiza tanto en una forma gnóstica a Jesucristo, que prácticamente en muchos lugares se le ha olvidado, o se ha obviado quizás más bien, que la importancia de esto es que Dios en Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros, y muriendo en la cruz, cargó con nuestros pecados derramando su sangre, y que el que cree en él, poniendo su fe y su confianza en ese sacrificio incruento y en esa sangre derramada, tiene vida eterna, y que nos ha pasado de muerte a vida. Esta es la importancia de esto. Ahora la pregunta que yo le hago a usted es, ¿dónde está la gente que anda predicando estas cosas en el día de hoy? Prácticamente hoy lo que se anda predicando es de dinero, de prosperidad económica, utilizar a Jesucristo. Se menciona a Jesucristo, no lo niego. Se menciona la Biblia, la palabra, no lo niego. Pero si usted denota, se ha escondido en una forma frenética, evitando. Usted puede hablarle a la gente de Dios el día entero y no se va a ofender. Pero en el momento que usted le habla del Cristo sangrante colgando en la cruz del Calvario para redimir sus pecados, y usted enfrenta a la gente con su pecado, teniendo que confesar a Jesucristo y creer en él, ya la gente inmediatamente se le revoltea a usted. La familia se le hace enemigo, se va a ganar crítica, lo van a botar del trabajo, cosa le va a ocurrir, porque el mundo no quiere esto. Y prácticamente es más fácil en un pseudoevangelio, es más fácil esconder estas cosas que causan tanto malestar al mundo y hablar de las cosas positivas, como miré yo un famoso cantante, muy famoso en el ámbito evangélico, en una entrevista que le hicieron en una estación de televisión, hermano, a mí me dio lástima y le voy a decir por qué. Habló de toda su carrera musical y del mensaje positivo de su música y del mensaje positivo de sus cantos y todo eso, y que la gente echara para adelante, que cuando llegara los cantos, pero como representante de Jesucristo en cuanto al evangelio que se supone tipifica, nunca por su boca mencionó, en el canto lo menciona a Jesús, pero ni siquiera teniendo la oportunidad de hablarle, de por lo menos decir, oye, yo grabo y canto porque mi canto quiero impactar la vida del mundo perdido, que la salvación es a través de ese que murió en la cruz. Es una gran oportunidad para decir esto. No se dice absolutamente nada. Y esto es importante, y no meramente a ese nivel del mundo. Mucho más lamentable es que a nivel de los púlpitos tampoco se menciona. Usted pone, si usted analizaría, si usted grabaría los 52 mensajes que en 52 domingos en una iglesia se puedan predicar, más las 52 enseñanzas de los miércoles, estamos hablando 104 enseñanzas. Y analice usted cuántos de estos mensajes han tenido que ver con el Calvario, con la salvación, con el mantener la salvación, con el crecer en Jesucristo, con guardar la fe en Jesucristo. Porque eso de fe, de gracia, de salvación y de todo esto, no son islas independientes. Todo esto depende de Jesucristo. Fe, salvación, gracia, evangelio, victoria, oración, ayuno. Todo esto tiene que estar conectado con la persona del Salvador. Todo esto te debe de llevarnos, cantamos no por cantar, sino para adorar al Salvador. Escuchamos la palabra no para llenar el intelecto muerto nuestro, sino para crecer en nuestro conocimiento, para ser mejores creyentes al servicio de nuestro Salvador. Todo debe de gravitar alrededor de Jesucristo. Y note usted el versículo que nosotros leímos en 2 de Pedro, nos habla y dice, por ahí hay muchos, entrarán con herejías encubiertas. ¿Cuándo podemos nosotros diagnosticar una herejía encubierta? ¿Eh? Usted puede pasarse mencionando tópicos de la Biblia. Por ejemplo, a este nivel, usted puede hablar de todas las historias bíblicas, de los personajes bíblicos. Puede hablar de David como rey, de Elías como profeta, de Moisés como legislador del pueblo de Israel, guiador del pueblo de Israel a Canaán. Puede hablar de Adán, puede hablar de Eva, puede hablar de Noé, del diluvio, y hablar de todos los aspectos históricos que son develados en la Biblia. Pero si usted no hace la conexión, ¿por qué, para qué y hacia dónde nos lleva esto? ¿Y para qué nos sirve esto a nosotros en el día de hoy, que estamos parados caminando en este evangelio? De nada absolutamente va a servir esto. ¿Se da cuenta? Se quedará solamente en conocimientos bíblicos, históricos, arqueológicos, de hechos de la Biblia que resultarían algo escondido en el pasado, en una forma muerta quizás. ¿Se da cuenta? Esta es la importancia. Ahora, cuando nosotros en la palabra de Dios vemos a Pablo que nos habla y nos dice, dice, las cosas que se han escrito para nuestro conocimiento, para que no caigamos en el mismo error. En otras palabras, para enseñarnos cómo debemos de caminar hoy, en qué, hacia dónde, hacia la salvación, a través de Jesucristo. Entonces las cosas tienen un sentido, y vale la pena conocerla, y vale la pena saberla. Entonces, hermanos míos, esta es la importancia, herejías encubiertas. Usted puede pararse y hablar de cualquier tópico de la Biblia, y hacer cualquier tópico de la Biblia el centro mismo de su ministerio. Pero si esto no conlleva la persona de Jesús de Nazaret en todos los aspectos, no meramente una mención de Jesús como un personaje histórico, sino en todos los aspectos de lo que Jesucristo representa, haciendo la conexión con el hombre caído, sosteniendo para salvación al hombre caído, pues si usted puede tomar cualquier tópico bíblico y hacerlo la base de su ministerio, y no está haciendo absolutamente nada. Y puede ser que esto se convierta, que aunque sea una verdad bíblica, pero aislada del conglomerado de la Biblia con respecto a la persona de Jesucristo, se convierte en una enseñanza herética que sencillamente aparte a los que oyen, porque van a creer que están siguiendo a un evangelio completo, real y genuino, cuando en realidad están siguiendo solamente una faceta de un evangelio que está incompleto, porque no tiene la persona del Salvador. Note usted que allá, Colosenses me parece, dice, no te dejes engañar por medio de sutileza y filosofía hueca de los hombres, porque nosotros, dice, estamos completos en Él, en Jesucristo. Estamos completos. Y también nos habla y nos dice que Jesús es la plenitud de aquel que lo llena todo. Jesús es la plenitud misma de Dios y nosotros en Él estamos completos. Por lo tanto, si se esconde a Jesucristo de nuestra vida para que no estemos dependiendo, comiendo de Él, alimentándonos de Él, entonces sencillamente nosotros también estamos incompletos. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante, a través de esto usted puede darse cuenta de si donde usted está parado, en verdad, usted está en una verdadera religión, en una falsa religión. ¿Eh? Por otro lado, tenemos el otro grupo, que es el grupo agnóstico. Los agnósticos, significa sin gnosis, es conocimiento en griego, sin conocimiento, agnosis. Entonces, los agnósticos, tenemos los gnósticos y todo el devenir filosófico que hasta el día de hoy se ha infiltrado en la iglesia. Y por otro lado tenemos la otra competencia que es el agnosticismo, y el agnosticismo lo que hace es que enseña, que también una falsa doctrina, se enfoca solamente en la humanidad de Cristo, pero se olvida de la divinidad de Cristo. Estas son las iglesias tipo teología de la liberación, donde presentan a Jesucristo como un maestro, presentan a Jesucristo como un personaje histórico, a veces lo presentan como un revolucionario, lo presentan como un gran maestro. Niegan los milagros de Jesucristo, niegan el nacimiento virginal de Cristo, y prácticamente Jesucristo sencillamente es un personaje más para ellos, como hablar de Benito Juárez, Cristóbal Colón y cualquier otro personaje histórico que hizo algo. Esos son los agnósticos. Hay muchas iglesias protestantes que andan en esa onda. Y la gente está allí, conoce a un Cristo humano, pero se ha olvidado del Cristo divino. La realidad del Evangelio es que Jesucristo es divino y es 100% humano, 100% Dios, 100% hombre. Y Jesucristo es el centro mismo. Pablo, mire usted, con todo lo que sabía y toda su filosofía, cuando fue a los Corintios, dijo, ¿sabes qué? Delante de ustedes me propuse no saber nada, sino solamente a Jesucristo, a Cristo y a este crucificado. Dice, estuve parado delante de ustedes con temor y temblor, para que la fe de ustedes no esté basamentada en filosofía y pensamiento de hombre, porque esto no es un asunto de palabrería, es un asunto de poder. Y para que ustedes no estén basados en filosofías huecas y pensamientos humanos. Cristo y a este crucificado. Tropezadero para los judíos, y también obviamente para los griegos. Jesucristo, la piedra de tropiezo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, entonces hasta este momento hemos visto dos cosas. Número uno, la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué importancia se le da? En las prédicas, las enseñanzas, las predicaciones, esto no dirá qué tipo de iglesia usted está, si es verdadera o no. Y número dos, ¿en qué gravita, dónde se sostiene esta congregación? Si no está sostenida por la persona del Señor y el Salvador, y si a Jesucristo no se le da la preponderancia, y no solamente mencionarlo, ya dije, sino en todos los aspectos, la persona, la acción, dependencia de Jesucristo. Él es el que sostiene todas las cosas. Si no están sostenidos en este evangelio de Jesucristo, pues obviamente, aunque se llame iglesia, sea grande, sea chica, no será iglesia. Somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir la línea telefónica ahora y ya tengo llamada por aquí. A ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, mi hermano pastor, Dios le bendiga. Realmente es muy importante esa enseñanza que está dando y realmente está muy claro. Necesitamos seguir adelante. Lo felicito por su programa y quiero hacer una pregunta. Adelante. Hermano pastor, yo conozco a una persona ya por muchos años, una hermana, un hermano, pero él me ha estado platicando que a veces ha sentido como interceder por una persona en específico y lo ha hecho, pero después ha sentido como lo mismo, parecido a una carga en su corazón para interceder, pero por cierta, no por una persona en específico, sino por algo nada más interceder. ¿Qué podría yo hacer como para ayudarle, orar por él también, o...? Bueno, hay ocasiones, no conozco todos los detalles, por lo tanto, voy a dar una respuesta muy general, ¿entiendes? Porque a veces como uno no conoce los detalles, quizás lo que voy a decir quizás se aplique o no se aplique, pero cuando, en una forma general, cuando es Dios, que hay ocasiones donde hay gente que prácticamente son intercesores, o Dios quizás se mira como que utiliza a personas para interceder, como lo hizo con Moisés para salvar al pueblo, como lo hizo con otros. Entonces hay gente que tiene cierta carga por perdido, por situación. Hay gente, hermano mío, que conocen situaciones. 10 creyentes conocen una situación, y de los 10 creyentes quizás uno siente una carga como si el problema fuera suyo personal, y se dedica a orar específicamente. Lo más probable es que esta persona Dios lo quiera utilizar en esta área. Y si siente orar y siente la carga, y Dios le ha puesto la carga, lo que tiene que hacer la persona es hacerlo. Y orar e interceder por esa persona. Y en el caso como yo, es mi esposa. ¿Yo qué podría hacer? ¿Ayudarle, apoyarle? ¿Cómo podría apoyarle de una forma más correcta, quizá usted más sabia? No, quizá usted no tenga la misma carga que ella tiene, pero apoyarle. Por ejemplo, en el caso mío, yo, en el evangelio, yo tengo mi ministerio, mi esposa desarrolla otra parte del ministerio. Mi esposa tiene una gracia muy especial para la administración y siente una carga por la gente que está presa en las cárceles. Y yo le tengo que ser honesto y público al mundo entero. La carga que mi esposa tiene por los presidiarios no es la misma carga que yo tengo. Entonces yo lo que hago es que yo la apoyo a ella. ¿De acuerdo? Okay. ¿Y por qué? Porque ella tiene un llamado especial. Intercede y ella les escribe a los presos y les entusiasma y les predica y se convierten y todo. Y veo que ella tiene una gracia especial para esa área que yo no la tengo. Mi gracia quizás es estar en este micrófono. Okay. ¿Me entiende? Entonces nosotros en el ministerio nos apoyamos mutuamente, pues yo creo que es lo que usted debe de hacer. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Una llamada por aquí. Bueno. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Lo que le dieron, serán coronados por su gran labor. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Ayer y antier estaba escuchando y dije, bueno, ¿qué pasaría con el pastor? Que ya bueno, no lo pero espérese, yo no soy un esclavo de ustedes aquí. Estar aquí atornillado en una silla y no pueda yo ni respirar. Hay cosas también en el ministerio que yo tengo que realizar. Y habrá ocasiones de quizás por un meme desaparezca y ponga puros mensajes grabados. Bueno, pero lo bueno que ya escuchamos otra vez su voz y bueno, pero que ahí está todavía. Pero entiende usted, yo tengo derecho a... o soy el esclavo de Houston y del mundo que tengo que estar. No, muchas gracias, pastor. Nomás le llamo para dar la bendición. Ah, ok. Que usted lo siga bendiciendo mucho más y gracias y adelante, ¿ok? Amén, Dios me lo bendiga. Amén, se murió el hermano, dirá. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, nomás una pregunta. Quería saber qué significa fauto, palabra fauto. Bueno, busque un diccionario, hermano, ¿ok? 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas. Adelante. ¡Adelante! ¡Le oigo! Bueno, parece que ven un jet. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas, buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Tenía una pregunta, ¿verdad? En la Biblia, una palabra dice el que Jesucristo, ¿verdad?, diciendo el que comiese de mí mi carne y bebiese mi sangre tendrá vida eterna, pero en realidad no entiendo. Bueno, los católicos han interpretado esto, que es que Jesucristo es la hostia. Entonces, para los católicos, comerse a Jesucristo es comerse la hostia. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Si usted estudia todo el capítulo 6 de Juan, que es donde se habla de esto, Jesús acababa de alimentar a los 5,000, ¿ok? Y luego Jesús se fue al otro lado, a la otra ciudad, y ellos lo siguieron. Entonces le dijeron, Señor, ¿viniste acá? ¿Cuándo viniste? Y el Señor le dijo, ustedes me siguen porque le di de comer pan ayer. Entonces le dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, dándole a entender, así como ustedes se llenaron la panza de pan, tienen que, para sostener su carne, su cuerpo, necesitan comer del pan vivo. Y Jesús dijo, el pan vivo soy yo. Y luego dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no era que lo mataran a ese, lo comieran. Ahora, cuando él dijo eso, si usted estudia Juan 6, ellos se escandalizaron y ya no querían andar con él. Y Jesús dijo, se escandalizan porque le dije eso. La palabra que yo os he dicho son espíritu y son vida. Dando a entender que comerse a Jesucristo y beberse a Jesucristo es aceptar la doctrina que sobre su propia persona y sobre la salvación él había dicho. Es lo que él está diciendo. En otra palabra, tener la fe, creer y aceptar por fe todo lo que él ha dicho de él, de su persona, de su muerte, de su pasión por nosotros y todo. Amén. Entonces, eso es comerse a Jesucristo. ¿Se entendió? Sí, hermano. Sí. Bueno, léase Juan capítulo 6, todo el capítulo, y lo va a entender. Ok. No, se lo agradezco. Dios le bendiga mucho a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano Irving. Adelante. La pregunta a mí, hermano, es acerca de los diezmos. Lo que quiero saber es, ¿puede una persona inconversa diezmar, número uno, número dos? Bueno, una persona inconversa, si le da la gana de diezmar, puede diezmar. Ahora bien, el que la persona inconversa diezme, ¿le va a servir para algo? Lo más probable no, porque aunque diezme y no le robe a Dios en esa área, todas las acciones pecaminosas de su vida, conforme Isaías 59, hacen división entre él y Dios. Muy bien. La otra preguntita, hermano, así rapidito es, siempre acerca de los diezmos, ¿qué tal de esos cristianos tibios de que hay? Porque hay gente que son buenos para diezmar, pero no se quieren consagrar a Dios, y hay quienes quieren consagrarse, entre comillas, a Dios, pero no les gusta diezmar. Bueno, acuérdese que la obediencia tiene que ser completa, ¿ok? Los dos casos de ejemplo que usted ha puesto son gente que su obediencia es a media. Por lo tanto, la obediencia a Dios tiene que ser completa. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada, no había nadie por aquí. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho. Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Una llamadita por aquí, buenas. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, tengo una pregunta y tengo una duda a la vez, soy curioso. He leído la Biblia, tal vez no completamente, pero me estoy interesando mucho. Y hay algo que me tiene un poco confuso. Hoy en día el mundo cristiano y el mundo católico guardan el domingo. ¿Por qué es esto? Siendo que... bueno, nadie guarda domingo. ¿Quién ha dicho que la gente guarda domingo? Nadie guarda domingo. No creo que usted esté confuso. Bueno, sí está confuso, pero no creo que su pregunta venga tan inocente como aparenta. Le voy a decir, de todas maneras, no guardamos domingo. El domingo, nosotros, el creyente, el verdadero cristiano, no guarda día. Antes se guardaba el sábado. El sábado. ¿Por qué ahora ya no? Espere. Bueno, si me deja que le contesto. Ahora, si se pone a pelear conmigo, le cuelgo y no le contesto. Si me quiere. Es como le decía, tengo dudas. Okay, si me quiere escuchar, yo le digo. Okay, sí, sí. ¿Me quiere escuchar? Okay. Claro. Okay. El sábado viene desde la creación hasta Cristo. Jesús mismo dijo, yo soy el Señor del sábado. El sábado soy yo, dijo Jesucristo. Si usted estudia el libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, allí nos habla del reposo de Dios. Y nos dice allí que el que está en Cristo ya entró en el reposo de Dios. En otras palabras, al yo estar en Cristo, y Cristo es el reposo de Dios, yo estoy en reposo, y dice que el que ha entrado en su reposo ha descansado de sus obras. Por lo tanto, yo vivo en un sábado constante. Si usted me dice qué día es hoy, para mí es sábado. Mañana es sábado, y el domingo para mí es sábado, y el lunes es sábado, y todos los días son sábados, porque yo estoy en Cristo Jesús. Segunda cosa que puedo decirle es, después de la resurrección de Cristo, no se guarda sábado. La iglesia no guarda sábado. ¿Por qué no guarda sábado? Porque no hay prueba, después de que Cristo estableció la iglesia, que la iglesia haya guardado sábado. Al contrario, la iglesia comenzó a reunirse domingo porque Jesús se levantó domingo. Y note usted, la primera reunión que tuvieron fue el día de la resurrección de Cristo, las mujeres en la tumba con Jesús. Y luego el Señor dijo, ve y dile a mis hermanos que me esperen en la tarde. Y el domingo en la tarde se reunió. La próxima vez que Jesús se reunió con ellos fue el otro domingo, al octavo día, en otra palabra, 7 días después, el día 8, que es el primer día de la semana, domingo. Y si usted estudia el Nuevo Testamento, Pablo incluso, cuando iba a ciertas áreas, usted puede leerlo por ahí, por Hechos capítulo 20, dice que llegó a mediados de semana y se esperó hasta el domingo para partir el pan con ellos, porque la iglesia se reunía domingo. En el libro de Corintios, cuando Pablo manda a recoger la ofrenda para Jerusalén, dice, el primer día de semana, cuando ustedes se reúnan, dice, cada quien ponga aparte algo conforme Dios lo haya prosperado, para que cuando yo vaya no se esté recogiendo ofrenda. Entonces era la costumbre de la iglesia reunirse el domingo. ¿Por qué se reunían el domingo? Porque ese día se conmemoraba la resurrección de Cristo Jesús. Entonces esa es la cultura, la tradición de por qué la iglesia se reúne domingo en la mañana. Entonces una tradición, ¿cómo dice usted? Bueno, le estoy diciendo de dónde viene. Y eso, los apóstoles, los discípulos, la iglesia tradicionalmente desde que Cristo se levantó lo ha hecho. Y está en la Biblia. ¿Ok? Sí, bueno. Dios le guarde. Ay. Entonces el hermano quería alegar. Realmente él quería alegar conmigo. No tenía sus dudas realmente, pero yo aproveché para enseñarle. Yo sé, conocí el espíritu con el que hablaba. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Amén. Yo lo que quiero preguntar, porque tengo, o sea, no sé qué contestar muchas veces cuando me dicen esto los hermanos católicos. Bueno, los católicos no son hermanos, son primos. Bueno. O primo octavo de crianza, hermana. Okay, hermano. Okay. Ellos me dicen que... Porque la Biblia dice en 1 Juan, no le llame hermano a ninguno que no tenga la misma doctrina. Y ellos no siguen la doctrina de nosotros. Porque así, ellos dicen, siempre me dicen lo pero mismo. Pero ¿verdad que son primos, hermana? Mis primos. Ok. Bueno, ellos dicen que, por ejemplo, que Jesús... Ahora, usted sí es hermana. Sí. Ah, ok. Adelante. Ellos dicen que Jesucristo dijo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia y que de ahí vienen los papas. No, tampoco. Oiga bien. Si nosotros analizamos esto, Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. Okay. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro viene del griego Petros, que un Petros, hay dos palabras en el griego que traducen piedra, Petros y Litos. Uh-huh. Aquí le dijo Petros. Petros es una piedra que anda suelta. Dijo, yo te digo que tú eres Petros. Y luego dice, y sobre esta, dice, junto Jaime Petra, sobre esta Petra, Petra es peña, roca, arrecife, cama de piedra, edificaré mi iglesia. En otras palabras, tú eres Petros, pero sobre esta Petra, en otras palabras, ¿qué es la Petra? Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre lo que Pedro ha dicho. La iglesia está edificada no sobre un hombre, sino sobre Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. Así que si usted estudia en el idioma original, como yo lo he estudiado en el griego, hay una diferencia de palabra entre Petros y Petra. Y desde ahí viene la iglesia cristiana, ¿verdad? Desde que Cristo... Espérese. A ver. Es que me le he explicado y ni siquiera había entendido. No. Oiga bien. A ver. La iglesia no está afincada sobre Pedro. La iglesia está afincada sobre Cristo. ¿Cuándo se estableció la iglesia? Cuando Cristo resucitó. Que hizo efectivo el perdón de los pecados. Entonces la iglesia se afirmó. Oiga la expresión, tú eres Petros, tú eres una piedra. Uh-huh. Pero sobre esta, junto de Jaime Petra, uh-huh, sobre esta roca, uh-huh, peña, no Petro, Petra, edificaré mi iglesia. Sí, porque Martín Lutero nomás fue un reformista, ¿verdad? Martín Lutero fue un reformista y le faltó mucho. Okay. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Hello. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Bájale el radio. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, yo hace como unos 5 años yo recibí a Cristo. Y luego me alejé tantito de los caminos del Señor. Ahora yo quiero regresar a los pies de Cristo, pero la persona que vive conmigo no es cristiano. ¿Y no son casados? No, no somos casados. Bueno, si quiere regresar a los pies de Cristo, va a tener que cortar la relación con esa persona. Ah, okay, eso es lo que yo... Sí, habría que analizar si bíblicamente pudiese casarse o no. Hay que saber cómo está el asunto de su vida y la vida de él. Hold, espérese. El problema... Espérese, déjeme terminar mi pensamiento. Okay. Habría que analizar cómo está la vida de él, habría que analizar cómo está la vida suya. Ajá. Si se pudiese casar con esa persona, quizás, y bíblicamente fuera casadero, entonces pudieran casarse. Si bíblicamente no son casaderos, por razones que habría que analizar, entonces tendría que separarse de él para servir a Dios. ¿Y cómo, qué son los, digamos, para analizar eso? ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, para analizar eso hay un folleto que yo he escrito sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento, uh-huh, que después del programa usted puede llamar y hablar aquí en la oficina y, uh-huh, le van a atender, ¿ok? Ok, hermano, porque el problema es que él no quiere saber nada de Cristo. Pero lo más probable en este caso es... A mí me gustaría que se leyera el folletito ese primero. Sí, hermano. Y después que usted note, uh-huh, las respuestas que allí hay, entonces usted toma, sí, la decisión, ¿ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias, Dios le bendiga, hermano. A usted también. Muy bien. Con respecto a la hermana que hablaba de Martín Lutero y Petro y Petra y la roca y la iglesia sobre Pedro, la doctrina de Martín Lutero, Lutero fue un reformador, pero Lutero, su doctrina evangélica, su doctrina cristiana no es completa. Lutero, por ejemplo, no en sus comentarios, en sus escritos, por ejemplo, Lutero habla del purgatorio, seguía creyendo en el purgatorio y creyó en muchísimas cosas, porque Martín Lutero, aunque reformó la iglesia, no se separó doctrinalmente 100% de las tendencias católicas que había. Lo mismo pasó con otros reformadores, pero no obstante, no podemos nosotros tomar entonces una doctrina luterana, una doctrina de calvinista, para decir, bueno, la Biblia es esto, porque tenemos que ponernos en la mente y los pantalones y los zapatos de los reformadores en ese tiempo para saber qué era lo que ellos estaban haciendo, que su reforma realmente no fue completa 100% en el aspecto doctrinal. Ok, llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Algo para apuntar sobre Martín Lutero, de que él también en sus escritos siempre se manifestaba en contra de los israelitas. Era un antisemita también. Vuelvo y le digo, Martín Lutero, y yo respeto a Martín Lutero y no voy a juzgar a Martín Lutero. Sí, yo también. Fue un hombre de Dios. Y se jugó el pescuezo, como, sí. Como otros no lo hicieron, ¿ok? Así que, con toda franqueza, no voy yo, por ejemplo, a tirarle balazo y piedra a Martín Lutero. Pero, repito, Martín Lutero había sido un sacerdote, había sido un fraile, un monje, y fue encomiable la labor que hizo, pero su reforma no fue realmente completa. Si usted denota la posición con respecto al milenio, su posición con respecto al apocalipsis, es casi parecida a la posición católica. Sí, sí. Gracias, hermano. Que bendiga. Dios le bendiga y le guarde a usted. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta nomás, así rapidita. ¿Algún motivo específico por qué el diablo fue expulsado del cielo? Bueno, fue expulsado, adiós, imagínese, la Biblia dice bien claro, Isaías 14, Ezequiel 28, allí nos habla y nos dice, número uno, quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Él nunca habló, dice que se halló pecado en su corazón. Y Dios no tiene comunión con el pecado. Hay un rechazo tremendamente con el pecado y por eso fue expulsado. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Dios le guarde a usted. El que esté dormido se quedará a medianoche. 2 minutos y ya nos vamos. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 713-991-5760. El servicio esta noche a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono. Mañana, 7:30. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Llamada. Bueno. Dios le bendiga. Oye, hermano, yo tengo un poco que me acabo de convertir, pero estoy confundido en un área, no sé. Bueno, si me va a hablar de bautismo, ni para qué hable conmigo de eso, ¿ok? Ok. Bye, bye. Llamada, buenas. Hello. Bueno, colgó también. Llamada, buenas. No había nadie por aquí. A ver. Yo sabía que me estaba confundido. Se da cuenta que yo disierno. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una pregunta, hermano. ¿Cuál es la diferencia de ser siervo de Jesucristo y esclavo de Jesucristo? Es lo mismo. La palabra siervo viene del griego dulos. Un dulo era un esclavo. Dice, Paulos, dulos y esos cristos. Pablo, siervo de Jesucristo. Lo que pasa es que Casiodoro de Reina, en el tiempo de Casiodoro de Reina, los siervos eran esclavos. En el día de hoy un siervo no necesariamente es un esclavo porque no existe la esclavitud por esta parte. Pero ok, hermano, muchas gracias. Es lo mismo, Dios le bendiga. Muy bien, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por su atención. Y nosotros, con la ayuda del Señor, regresamos en la próxima. Esta noche servicio a las 7:30 de la noche. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano